sigue con tu mala vida, al fin tú eres la que pierde. No trates de presumirme porque eso sale sobrando. Porque yo ya te conozco y tú sabes desde cuándo. Aunque de mí ya estés libre, yo te sigo vigilando. Puedes pasearte con otro, tu amor ya no me interesa. Si piensas darme picones, borrarlo de tu cabeza. Soy tan feliz como tú, nunca he sentido tristeza. Lo que contigo me falta, con otra me está sobrando. Y no creas que es por despecho lo que me hace estar hablando. Te digo nomás tu precio, pa' que no te andes burlando.